Pues a estas horas, todos los jueves, hablamos de psicología. Lo hacemos con Antonella Greco y le enviamos un cordial saludo. Por motivos de trabajo no ha podido estar con nosotros, pero sí vamos a hablar de un tema muy interesante. A esta hora vamos a hablar de los miedos infantiles, un tema que en el que puede usted participar llamándonos a nuestro número de teléfono 971-1918-23 y hacer sus preguntas, porque preguntas hay muchas, pero tenemos aquí a un profesional que nos las va a contestar. Víctor Navarro es psicólogo de APFEM y le vamos a dar, antes que nada, los buenos días y dar las gracias también por atendernos. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues hoy nos preguntamos por qué tienen los miedo los niños, por qué cuando somos niños siempre hemos tenido miedo a algo. Claro, bueno, el miedo, bueno, tenemos que entenderlo como algo positivo, ¿vale? El miedo es, bueno, es un mecanismo que nos ayuda a prevenirnos cuando de una amenaza. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando me vienen unos padres que tienen un hijo que presenta miedos y que dicen que a lo mejor que son un poquito temerosos, yo siempre les explico que, bueno, que eso es algo bueno. Que tener miedo es algo que nos ayuda, que nos favorece, que nos ha servido para evolucionar como especie y que, bueno, y que es mucho más preocupante. Siempre digo así un poquito en broma, es más preocupante un niño que no tiene miedos que no un niño que a lo mejor tenga muchos. Ya. ¿Vale? Sí, depende de la edad. Cuando son pequeñitos, cuando son bebés, me imagino que a partir de qué edad se considera que pueden tener miedo, 6, 7 meses. No, sí. Durante el primer año de vida ya suelen presentar miedos, sobre todo pues a ruidos intensos o a personas desconocidas, sobre todo eso, a estimulación muy intensa, ¿vale? Estimulación que ellos no están acostumbrados a ver. Y que, bueno, no saben muy bien cómo reaccionar. Pero bueno, los miedos en esas edades son transitorios. Con la medida que se van exponiendo, poco a poco, pues se van superándose. Y sobre todo van apareciendo otros, ¿vale? Según el estadio evolutivo del niño. Vale, ¿Se puede considerar miedo el que, por ejemplo, un bebé está en brazos de la madre, normalmente pues siempre está en manos de la madre, alguien quiere cogerlo y se pone a llorar? Eso es muy típico. ¿Se considera miedo? ¿Se considera como desprendimiento de algo que es tuyo? ¿Cómo lo podríamos considerar este hecho que se produce con tanta asiduidad? ¿Podría considerarse miedo? Vale, pero no es un miedo que sea preocupante o patológico o que a lo mejor la madre deba preocuparse porque tenga miedo. Es algo normal. El niño sabe que en los brazos de la madre está protegido, está bien y está a gusto y no tiene esa seguridad si lo coge otra persona. Por lo tanto, es normal que tenga un poquito pues de eso, de ese temor a la incertidumbre. Pero ya te digo, no lo que no quisiera transmitir es como que fuera algo patológico, porque no lo es. Ya. Es algo normal, es algo adaptativo, es algo bueno. En casos extremos es patológico. ¿Cuándo debemos asustarnos? ¿Cuándo debemos recurrir a un especialista para que, por ejemplo, un niño que le apagamos la luz para ir a dormir, lo tapamos, lo arropamos, le damos el beso de buenas noches, pero ese niño no concilia el sueño? Pueden haber muchas razones físicas y psicológicas, pero este niño tiene un problema, puede que tenga miedo. Sí, es muy posible. Vale, bueno, hay que, una cosa también que me gustaría aclarar es la diferencia entre miedo y fobia. Ajá. Vale, el miedo es algo, bueno, pues como he dicho, es algo normal, vale, es un mecanismo cognitivo, es decir, de pensamiento, vale. Yo puedo tener miedo pues a coger el coche porque a lo mejor me dan un toque. ¿Vale? Y es algo normal. Ahora bien, la fobia, ¿vale? Es cuando el miedo es desproporcionado. ¿Vale? Es cuando ya es incapacitante. Por ejemplo, yo no puedo tener miedo al coche, pero cogerlo igualmente. ¿Vale? Decir, bueno, voy a coger el coche y voy a ver qué pasa. Iré con un poquito prudente, un poquito con miedo, iré más despacio, pero iré. Si yo le tengo fobia, es cuando no puedo coger el coche. Y es cuando empieza, de verdad, es cuando empieza el problema. ¿Vale? Es cuando empieza a ser un poquito más patológico. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, me comentas que el niño no puede dormir en la oscuridad, ¿vale? Pues puede ser debido a lo mejor a alguna causa orgánica. A lo mejor es que se ha tomado dos Coca-Colas y está como una moto por la cafeína. Ya. ¿Vale? Pero también puede ser que sea una fobia a la oscuridad, ¿vale? Ajá. Que suele ser relativamente frecuente. Sí. Entonces sí, sí. Ahí es cuando debería acudirse a un psicólogo. Uh-huh. ¿Vale? Sí, bueno, la fobia a la oscuridad, también quiero decir una cosa, que las fobias, ¿vale?, no llegan a más de un 8% de los niños. Es decir, no es algo que sea tan probable. Lo más probable que tenga es miedo, porque el miedo sí que aparece en casi la totalidad de niños. Ya. Yeah. Claro, pero un 8% sí que tienen ese miedo desproporcionado, que no saben reducirlo, y ese cuando a lo mejor ahí sí que conviene acudir a un psicólogo. Ese miedo, Víctor, ese miedo irracional que llamamos fobia, por ejemplo, ¿puede considerarse también ello al miedo a un perro? Por ejemplo, miedo a los perros, porque a lo mejor no le han mordido, pero igual ha oído hablar de que claro, tal perro... Al miedo a los perros, por ejemplo, ¿se considera una fobia también entonces? Para clasificarlo como una fobia depende de... ¿cómo responde el niño delante de los perros? ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Yo puedo tenerle miedo a los perros, pero bueno, puedo tener un perro delante y a lo mejor no le voy a ir a acariciar, pero soporto que esté delante. Ahora bien, si yo le tengo una fobia a los perros, aunque si yo preveo la posibilidad de que se me ponga un perro delante, lo que voy a hacer es huir y voy a evitar esta situación como pueda. ¿Vale? Es ahí cuando empiezan los problemas, porque es inevitable cruzarte con perros por la calle. Ya. ¿Vale? Es ahí cuando a lo mejor sí que necesitaría más tratamiento. ¿Vale? Y podemos fomentar también ese miedo, porque a veces a lo mejor vemos un perro que pobrecito es de lo más faldero y llevamos un niño de la mano. No lo toques porque muerde. Sí, es claro. Fomentar un poco el miedo, la fobia a los animales también. Exacto. Existen, a la hora de adquirir los miedos o las fobias, ¿vale? Es un componente que es genético, que es hereditario, y luego existe también un componente que es ambiental, ¿vale? Puede haber muchas razones por las que el niño tenga una fobia, y una de ellas puede ser, pues eso, lo que tú comentas, el estilo parental o el estilo de crianza, o que un hermano mayor pues también le diga, no te acerques al perro que tienes miedo. Uh-huh. Evidentemente se lo podemos transmitir. Yeah. Pero existen muchas razones. Mira, por ejemplo, sobre todo, mira, ahora que me comentas lo de los animales, existe un fenómeno, ¿vale?, que ha sido muy estudiado por la psicología, que es se llama la teoría de la preparatoriedad. ¿Vale? Que no es más que los seres humanos y todos los animales, hay una serie de estímulos a los que estamos más condicionados a tenerles miedos. Mira, por decirlo unas palabras un poquito más llanas, a los animales les podemos tener mucho miedo, aunque en verdad no hagan nada. En cambio, por ejemplo, a los coches no les tenemos miedo, aunque son potencialmente mucho más peligrosos. Es verdad. Claro, entonces eso tiene unas razones evolutivas, tiene unas razones de que, bueno, filogenéticamente, cuando éramos a lo mejor neandertales, pues era más lógico tenerle más miedo a un animal que no a lo mejor a un coche que ni existían, ¿vale? Claro. A lo mejor dentro de un millón de años sí que hemos desarrollado un miedo genético a los coches, pero ahora uh-huh. no. Y ahora un niño puede ser que a lo mejor le tenga más miedo a una serpiente, que en Ibiza es muy, muy difícil encontrarte una serpiente, que, por ejemplo, un enchufe de la luz, cuando un enchufe de la luz es mucho más peligroso y mucho más probable que te haga daño. Correcto. ¿Vale? Entonces, con los animales, sobre todo con los animales, las alturas, esos son miedos que estamos ya como predispuestos a padecerlos, ¿vale? Y a respetarlos. Precisamente hoy a las 11:30 hablábamos con el veterinario Joan Pereira sobre el comportamiento de los animales y hablábamos de etología, la etología que es la ciencia, digamos, la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, y a veces los animales se comportan dependiendo de cómo los cuidan los cuidadores, y los niños también a veces se comportan como los padres o quienes les envuelven actúan, ¿no? Porque si vemos una lagartija, ¡ay, la lagartija, qué tal! El niño cogerá miedo a las lagartijas, lógicamente, ¿no? Por supuesto, el componente ambiental es básico, igual que el componente de los padres, que son para el niño es la referencia, uh-huh. ¿vale? Es verdad que en muchos casos los niños imitan. Si un padre tiene miedo a subirse los ascensores, es muy probable que el niño también tenga miedo a tomarse los ascensores. Ahora bien, no hay una relación causal, Es decir, no que yo tenga miedo a los ascensores no significa que mi hijo también vaya a padecer miedo a los ascensores, ¿vale? Hay padres muy temerosos con hijos muy valientes y viceversa. Padres muy valientes que los hijos, pues, son temerosos, tienen una tendencia a tener miedo. Y, bueno, ahí, aparte del estilo parental, ahí, ya te digo, hay muchísimas razones que pueden estar influyendo en ese miedo. Vale, eso es parte también de lo que, bueno, de lo que tenemos que distinguir los psicólogos en terapia, ¿vale? Primero es hacer una evaluación exhaustiva para ver por qué ese niño padece miedo y cuál es el componente que lo está manteniendo, ¿vale? Y una vez que se sepa eso, se distingue bien eso, se discrimina bien, pues se puede empezar a hacer la intervención. ¿Va unida esta fobia o las fobias o en todos los procesos de miedos, está la ansiedad de por medio? Sí, por supuesto. Mira, también, digamos, el miedo es el componente de pensamiento. Es decir, lo que decíamos, tengo un perro delante, mi cabeza va a pensar, el perro es peligroso, el perro muerde, si muerde me hace daño, por lo tanto, no tengo que acercarme al perro. Eso es el miedo. La ansiedad es, pues, el dolor de estómago, el corazón que me latera más rápido, la sudoración, la agitación psicomotor, ¿vale? Es todo ese componente fisiológico que me empuja también a los pensamientos, ¿vale? Va unido. Los pensamientos fomentan la ansiedad y la ansiedad fomenta los pensamientos, ¿vale? Son como que se retroalimentan el uno al otro. Y es cuando hacemos la conducta, pues, de evitación, de huida o la estrategia de afrontamiento a los miedos que tengamos. Porque hay muchos tipos de miedos, depende de la época, depende de la edad y es un tema larguísimo que podríamos estar mucho tiempo y podemos reservarnos para la próxima semana, pues, los miedos en la etapa preescolar, en la etapa infantil, digamos, cuando tienen que ir al colegio. ¿Qué les pasa cuando entran en la guardería, ¿no? En la etapa ya de los 6 a los 11 añitos, ¿cuál es la problemática o cuáles son las preocupaciones que tienen y la ansiedad que tienen los niños? Cuando empiezan a tener ya notas, les empiezan a valorar y a evaluar su comportamiento en el colegio. Todas estas cosas son muy interesantes, ¿no? Y podríamos tratarlo la próxima semana. Sí, por supuesto. Sí, yo, si quieres, bueno, te hago un esbozo rápido. Sí. ¿Vale? Que, bueno, por ejemplo, durante el primer año sí que son mucho más frecuentes, bueno, lo que comentaba antes, los miedos a los estímulos intensos o desconocidos, ¿vale? Como pueden ser personas o tal. Hasta los 6 años se consideran más comunes los miedos relacionados con animales, con tormentas, con oscuridad, con seres fantásticos. Los monstruos. Con catástrofes. Y con, sí, los monstruos, las brujas, los fantasmas. ¿Vale? Y el temor a la separación de los padres, que empieza a los 6 años y se mantiene, ¿vale? El temor a la separación de los padres sí que es uno que es muy muy frecuente y que se mantiene durante mucho tiempo. Los demás suelen ser más transitorios, ¿vale? A partir de los 6 años, bueno, sobre todo es el miedo físico y, bueno, a enfermedades, accidentes, al bajo rendimiento escolar, como tú comentabas, ¿vale? Y sobre todo se produce que a partir de los 12 años, ¿vale? Lo que son los miedos a un daño físico van disminuyéndose y aparecen los miedos a un daño social, ¿vale? Sí. A un daño, digamos, en las relaciones interpersonales, al rechazo personal. Al rechazo social, etcétera, ¿vale? Digamos, para hacerlo así a grosso modo, que al principio tenemos mucho miedo al daño físico y luego ya tenemos, cuando somos ya a la pubertad y la adolescencia, ya lo que tenemos es miedo al daño emocional. ¿Vale? Se van sustituyendo el miedo físico por el miedo emocional. Ya que sufrimos por a lo mejor un enamoramiento. Simplemente a lo mejor no ser aceptados en clase, el suspender un examen y creer que me van a pensar que soy tonto, muchísimas cosas, el no caerle bien al líder del grupo. Del grupo. Exacto, pueden ser muchas cosas. La verdad es que con la adolescencia podríamos tener tres programas, si quisiéramos. Bueno, pues lo dejamos para el próximo, los miedos o temores en la adolescencia, que hay muchos y serán seguro motivo de muchas terapias y de muchas consultas, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues perfecto, de verdad que te damos las gracias. Si Antonella Greco no está, esperemos que nos acompañes, Víctor Navarro. Por supuesto, siempre que necesitéis. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hoy un tema pues la mar de interesante y la mar de curioso, el miedo. Todos hemos sentido miedo cuando éramos niños, miedo a algo, y hoy hemos vivido el porqué y hemos razonado sobre eso. Víctor, muchísimas gracias. A vosotros, hasta pronto. Un saludo. Un saludo.